Mira, no me seas cabrón, porque primero, el primer cabrón es tu hermano, que lo sepas. Mi cabrón, mi hermano, el primer cabrón es tu hermano. Y tú otra y atada por culo. No, el cabrón es tu hermano, porque has estado tonteando conmigo y poniéndome el chocho caliente cuando es tu hermano. Que tenga un poco de dignidad y que ahora tenga huevos de reconocerlo, porque no fui yo la que te fui persiguiendo. Anda, tírate, que eres lo peor. No, tírate tú de la moto. No. Plantéate porque ha pasado todo. Coño, que es eso, tú sabrás. ¿Por qué? Cacho guarra, tú sabrás. No te jode, que no has tenido huevos a decir nada y ahora aquí vas a estar plantéate el qué. No, pues plantéate, por ejemplo, lo mal que follas y lo mal que me tratas, pero por ejemplo. Yo, ¿y tú qué te piensas? ¿Que te quedas ahí quieta como una marmota y no haces nada? Mira, hijo mío, solo te digo una cosa. Tu padre, tu madre, tuvo dos hijos y a ti te ha tocado la polla pequeña. Pero si eras cacho puta. ¿Pero tú qué te has creído que eres? A ver. Pero mira, tú... Imagínate si eres puta, ¿eh? Mira, soy puta y mi coño lo disfruta. ¿Que eres puta? ¿Me has entendido? Disfruta. Vamos. Soy puta y mi coño lo disfruta. Eres lo peor. Pues mira, ¿sabes qué? Y aparte, te digo una cosa. No. Que se prepare tu hermano, que se calce. Que se calce, me cago en la hostia. Pues mira, para que te enteres de una cosita, ¿sabes de dónde te estoy llamando? Por lista, ¿eh? De Ponte a Prueba, de Europa FM, para que se entere todo el mundo lo puta que eres. Mira lo que te digo. Eres un cabrón y un bastardo. Un cabrón, tú sí que eres puta, y con eso te has quedado. Y que lo sabe toda España ahora ya, que eres una puta. Bueno, pues que sepa toda España también lo mal follado que eres. Cabrón, hasta luego. Bueno, ¿qué onda? Esto es un antecedente bien, bien madrileño. Se ve que la disputa viene de hace decenio, ¿no? Porque esto al lado de esa otra disputa que sobrevino hace unos días, entre la Guampanara y este gallinita, muy rubiecita él, el Maxi. Bueno, pisó el palito el Maxi, ¿no? Mirá, la pendeja con el otro, más pendejo, pero estaba todo armadito, habían montado un estudio montado entre la Guampanara y el otro chabón, ¿no? Así que ojito cuando te estén puteando, porque ahora las nuevas tecnologías permiten montar un estudio de grabación, de registración de audio en un miserable, misérrimo Samsung, vamos a decirlo, ¿no? en una tablet, en un Android. Así que ojito, y esto, fíjate la antigüedad que tiene. Que el tipo le dice a la mina, le dice, te estoy llamando por lista. Mirá la antigüedad, eso de tener menos llamado por lista, de tener 20 años, por lo menos. Sí, 20 años. Así que, ojito el piojo, ¿no? Que la gran Guampanara se viene y es el nuevo estilo comunicacional entre esto de ¿qué, esto será amor, será billete, qué onda será esto, ¿no? Ahora, la puteada que le tiraba el Maxi a la pendeja son descomunales, son una obra de arte escatológico. Hay un chabón en Quiso, que escribe cuentos de estilo escatológico, gran cuentista, y vive escatológicamente. Genial, bueno, qué sé yo. Duchamp, con el mingitorio, qué sé yo, todas esas pelotudeces. Yo creo que es una nueva manera de arte esto, ¿eh? Decirle a la mina, decirle, en vez de decirle cerrar la boca, decía cerré el orto. Muy bueno, realmente muy, muy bueno. Sí, bueno, y acá, cuando pasó Dylan por Córdoba, en marzo de 2008, por supuesto que no podía dejar de tirar su entrelínea. Y siguiendo con la lista de temas que hizo en Córdoba, bueno, clavó otro, cual salivazo en el ojo de tal vez de alguna o algunas nocturnas amantes cordobesas, ¿no? Porque largó con aquella diatriba de yo no soy el que anda buscando. Y el cuarto tema, cuando ingresaba la escasa cantidad de gente, ingresó en el cuarto tema, Dylan se despacha con así, estoy harto del amor, Love Sick. Un tema que volvió al estilo de Dylan de los años 60, ¿no? En el año 97. Bueno, de ese álbum vamos a escuchar casi como lo hizo aquí en Córdoba, a Love Sick, harto del amor, un salivazo en la pupila de su probable amante nocturna cordobés. Bob Dylan, marzo 2008. I'm walking to the streets that are dead, walking with you in my head. I feel so tired, my brain is so wired, and the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I just to cry? I spoke like a child, it just struck me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, I'm in the thick of it. This kind of love, I'm so sick of it. Sometimes I wanna take the road. to do. I'd give anything to just be with you. Filled with shadows. David on the water, darkness on the face of the deep. I keep thinking about you, baby, and I can't hardly sleep. I'm traveling by land, traveling through the dawn of the day. You're always on my mind, I can't stay away. I've forgotten about you, then you turned up again. I always knew we were meant to be more than friends. When you're near, just as plain as it can be, I'm wild about you, gal. You ought to be a fool about me. Can't explain the sources of this hidden pain. You burned your way into my heart. I've been trampling through mud, praying to the powers above. I'm sweating blood, you got a face that begs for love. Life without you doesn't mean a thing to me. If I can't have you, I throw my love into the deep blue sea. Sometimes I wonder why you can't treat me right. You do good all day, and then you do wrong all night. When you're with me, I'm a thousand times happier than I could ever say. Doesn't matter what price I pay. They brag about your sugar, brag about it all over town. Put some sugar in my bowl, I feel like laying down. I'm as pale, blossom on a stem. You ever seen a ghost? No, but you have heard of them. I see you there, I'm blinded by the colors I see. I take good care of what belongs. Strong enough to bind. Your sweet voice calls out from some old familiar shrine. I got no choice, can't believe these things would ever fade from your mind. I could live forever with you perfectly. Over me, from east to west, ever since the world began, I only mean it for the best. I won't be with you any way I can. I carry all my thoughts with you. You know my will. This love could tear me in two. I won't be with you in paradise, and it seems so unfair. I can't go to paradise no more. I killed a man back there. You think I'm over the hill? Think I'm past my prime? Let me see what you got. We can have a whopping good time. Casa 13, sotanorock.com, Luis en el control, un sábado, está bueno este sábado. Así recordaba un poco, ¿no? Superficialmente, el paso de Bob Dylan por la ciudad de Córdoba, aquí en Argentina, en marzo de 2008. Y Dylan giraba en esa época presentando, promocionando su álbum del 2006, Tiempos Modernos. Y un gran disco, un gran álbum. Realmente fue muy premiado, muy bien posicionado en todo el mundo. Sorprendente Dylan, porque aquí está, es un Dylan clásico, tradicional si se quiere, pero montando sobre esa estructura tradicional, unas líricas muy actualizadas en su lírica en relación al conflicto del medio ambiente en el planeta, sobre todo el último tema que escuchábamos, referido al agua, a lo que dentro, en no muy lejano tiempo, va a ser realmente el conflicto, ¿no? El conflicto humano, la supervivencia humana en el tema del agua, el agua potable. Se están reduciendo los márgenes del agua potable a escala mundial, de toda la masa acuífera en el mundo, solo 3-4% es potable. Y la tecnología para la desalinización del agua de océano sale más barato venderle la tierra a algún marciano que esa tecnología. Así que sorprendió a Dylan con este álbum en el año 2006 por los contenidos líricos, por la poética. Disco muy ideologizado, en un contraste muy dylaniano, ¿no? Sobre un estilo clásico. Yo diría más que clásico tradicional, pues son dos cosas distintas. Lo tradicional siempre está quieto, incólume, inconmovible, perenne. Y sobre eso Dylan montó un discurso importante, ¿no? Como casi todo el discurso, salvando algunas boludeces que escribió, vaya uno sabe por qué, si para cagarse de la risa de la gente, Sí, para cagarse de risa nosotros, o porque se le cantó en el huevo hacerlo así. Y bueno, y también expresó la llegada de Dylan a Córdoba de la composición, la composición cultural, la sustancia cultural de la ciudad de Córdoba, específicamente, puntualmente. Un show que había estado programado para presentarlo en el estadio ahora llamado Kempes, pero a las 5 de la tarde de ese día solamente se habían vendido alrededor de 1.000 entradas, sobre una exigencia contractual de 10.000 entradas, que Dylan tuvo que bajar un piso, una exigencia por contrato de 5.000 entradas. Pagaron 1.100 personas y fuimos casi 5.000, el número que exigía Dylan. Casi 4.000, 3.800 no pagó entrada. Eso es Córdoba. Y sigue siendo así y va a seguir siendo así. No se avisó en el horizonte una perspectiva de una cosa más sustancial, con más contenido, con más complejidad en los contenidos culturales del habitante cordobés, ¿no? Sobre todo cuando es avasallado y colonizado por la propaganda de la Condena 3 con el supuesto conflicto entre La Mona y Messi, que eso, que obvio que nunca sucedió, obviamente, ¿no? Porque si hubiese sucedido así tal cual fue planteado, no lo hubiesen revelado. Y era necesario revelar otra cosa con un alto contenido propagandístico, sin sentido, estúpido, idiota. Esa es la sustancia cultural que han impuesto en Córdoba, ¿no? Del gobernador de la Sota, Mario Pereira, son realmente una cosa, son una miasma de la cultura, ¿no? Una miasma de la cultura, un agua servida de la cultura de Córdoba, ¿no? No hay otra forma de comprender y de entender dónde estamos metidos, ¿no? Quién nos rodea, de quién estamos rodeados. Y está claro que por más que hasta el estúpido de Alfredo Leuco, esto lo digo sin ser oficialista, dentro del oficialismo hay mucho más estúpido que Alfredo Leuco, ¿no? Discursiando sobre la tradición del 29 de mayo, el cordobás, el Leuco, este cordobés profesional, según parafraseo de Borges, cuando Borges sostenía que García Lorca trabajaba de andaluz, era un andaluz profesional. Bueno, Leuco, por supuesto, abajo de la suela de García Lorca, trabaja de cordobés en los medios de Buenos Aires, ¿no? Realmente, y las minas que están con él en la radio, mira, ¿qué tendrán estómago esas minas? Realmente, a una de las minas locutora de la radio Mitre que está con Leuco se le puede escuchar en la telefonía celular cuando te anuncia tenés una llamada. Esa es la misma mina, la misma locutora que está con Leuco. O cuando vos llamás y te dice el número que solicitas no se encuentra habilitado o estás fuera de radio. Bueno, esa es la mina, la locutora. Bueno, nos fuimos del tema. Y por más que sí, la tradición del cordobazo, la tradición de la lucha cordobesa, la rebelión estudiantil, obrero estudiantil, entonces a esta altura del partido me lo paso por el culo. Mirá lo que te digo, me lo paso por el culo. porque no se puede vivir hace casi 50 años con el mismo discurso, y la realidad es la realidad que todo el mundo ve, ¿no? Entonces, una mierda por todos lados. La cloaca cultural del país, Córdoba. Ok. Y bueno, pero para reivindicarnos vamos a escuchar algo. Vamos a volver un poquito al pasado. Una banda sureña, que expresa todo el sur, el exótico sur norteamericano, por lo menos el de Faulkner, ¿no? Por lo menos ese sur que ha quedado en la literatura. Y bueno, esta banda, este trío, estos barbados, que hace muchísimos años, lo que se cuenta, siempre se cuenta más o menos lo mismo, que la empresa Gillette ofreció $1,000,000 para que se cortaran se afeitaran la barba, y por supuesto que denegaron la oferta y siguieron con sus barbas, ¿no? ZZ Top, en un álbum conflictivo para los tradicionalistas del blues, sobre todo del rock y del blues sureño, porque acá se meten con el electro blues. Ya habían largado uno en 1985, y este es el segundo en la saga de ese electro blues, electro rock, que tanto dio que hablar hace 30 años atrás. Alguna vez también fueron teloneros de Jimi Hendrix, en 1969 y 70, casi 45 años en la escena del rock, del blues, sobre todo sureño, y una de las grandes formaciones que han sido y que han construido la historia de la música contemporánea de raíz popular en todo el planeta. ZZ Top y este. Hay que bancar al electro blues, ¿no? Hay que bancar. ZZ Top. Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, gia, insango, kef, kif, kief, kinia. Qué corito, ¿no? Volver a escucharlo a Primatesta, Aramburu, Piolagui, ¿no? Qué corito, Von Wernick. Qué corito, ¿no? Ha quedado un registro para la historia de la decadencia y de la inmoralidad argentina, nacional y popular. Hablando de inmoralidad argentina, nacional... Viste, ahora que estamos, que nos hemos pilado a un nuevo club, viste que en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Es una cultura que no fue del todo bien recibida en el resto del país, como esa cultura porteña en la ciudad de Buenos Aires, tan ligada al club, ¿no? Escuela de club, escuela de verano de club, natatorio de club, fútbol de club, fóbal, el fóbal del club, el frontón del club, coger en el club, qué sé yo, tantas cosas que pasan en los vestuarios del club, sobre todo en los vestuarios masculinos. Ni hablar del vestuario femenino, ¿no? Pero creo que más destacado en los clubes porteños es el vestuario masculino. Hay que preguntarle a Alberto Alonso, a Pipino Cueva, por ejemplo, mamita querida, a la princesa uruguaya, la princesita uruguaya que ahora se dio el lujo de sacar los patadones al pelado. Che, bueno, desde la onda del club, ahora no sé yo, no es lo mismo, qué sé yo, un club glamoroso como ahí en Núñez, una zona paqueta de Buenos Aires, Núñez, el gallinero de Núñez, que, no sé, por decir, el club Chacarita, Villa Dálmine, Morón. Almirante Brown, por decir, ¿no? Ni siquiera que están ahí enclavaditos nomás un par de cuadras Defensores de Belgrano, ¿eh? Bueno, pero lo mismo tiene esa cultura del club. Bueno, yo lo mismo afilarse al Club de París, y te viene afranchutado, viene afrancesado, de la Ciudad Luz, en el Champs-Élysées, en el barrio latino, eso es que no es lo mismo juntarse con esa gente, juntarse con los chabones, el Paul Singer de los fondos buitres, ¿no? Está clarito, ¿no? No me digo juntarse de Nueva York o en Miami, ciudades que están infectadas por sudacas. No tienen glamour. Glamour ha dejado de tener. Nueva York ha dejado de tener glamour desde que murió Horace Plain, desde que Hemingway se fue a vivir a La Habana, hace 50 años que de Nueva York a la Gran Manzana dejó de tener glamour, o cuando sobrevino la ley McCarthy, que lo sacó cagando a todo, de Nueva York, de Hollywood. Ya, no es la ciudad. En cambio, París sí, es la ciudad, la gente, un glamour, qué sé yo, mucho. Así que, imagínate, aquí sí yo, ¿no? Y acá lo viste, los diarios ocupan páginas, fíjate la pelotudez, la estupidez argentina, que los diarios ocupan espacio, papel, celulosa, para criticar lo que hicieron porque usa traje y sin corbata. Qué tarado, imbéciles, idiotas, ¿no? Ocupar radio, televisión y diario para decir que un ministro de 1,50 m de altura, coloradito, anda de trajes muy caros pero sin corbata. La informalidad de que se hizo. Bueno, es loco. La estupidez, la taradez de estos hijos de puta que están convencidos que dicen cosas importantes, trascendentes, y que Doña Rosa la escucha con el dedo en el culo y chorreando baba, escuchan, viste, a la nata y todos los burros. Bueno, qué sé yo, es loco la Argentina. Bueno, así que, loco, aquellas frases, aquellos grafitis de hace 45, 46, 47 años, 46 años más precisamente, se cumplieron el mes pasado, el 14 de marzo, alrededor de esa fecha, los 46 años del mayo del francés, ¿no? Entonces, es un cuento de Caperucita, ¿no? Mayo francés, millones de estudiantes, obreros, la sociedad francesa, haciendo mierda todo, haciendo bosta, París, rompiendo todo, haciendo mierda las calles, volando adoquines de aquí para allá, la imaginación, el poder. Pero que al poder hay que darle un poquito de imaginación, ¿no? Pero todas esas cosas, prohibido prohibir, bla, bla, bla, bla, todas esas cosas que, no sé, ya de puesto en perspectiva, en retrospectiva, no tienen ningún sentido. Ningún sentido en absoluto. Porque ahora se hace guita con el mayo francés, viste como son europeos. Diría Pinti, hacen guita con solo decir aquí cagó Nerón, aquí mió Nerón. Los tipos te lo venden y los sudacas compran, sobre todo si son argentinos. Así decía Pinti, aquel inolvidable salsa criolla. Bueno, es lo mismo que hacen, por ejemplo, en Capilla del Monte. Hay un par de morochos que le venden piedra que juntan en cualquier lado, en el río, le venden piedra con facultades y cualidades mágicas, sanadoras, a los porteños, ¿no? Eso es lo que hacen. Lo que hacen los europeos con los sudacas, ¿no? Aquí me oí cagonero. Y los tipos van ahí. Argentinos y japoneses. Únicamente. Compran el tour. Para ir a ver dónde cagó y dónde meó Nerón. Bueno. Che, entonces, el mayo francés y toda la bola esa, le vamos a rendir un tributo, pero un extraño tributo, un exótico tributo, un necrológico tributo, un criminal, un homicida tributo de un franchute que fue, que casi le cortan las bolas abajo de la Torre de Eiffel y a las pelotas la cuelgan en la punta de la Torre de Eiffel y iban a esparcer sus intestinos gruesos y delgados por Champs-Élysées y toda esa bambollas que cuenta cortadas a la vez en La Maga. Y mira, me he olvidado el nombre de este franchute que estuvo en Cana porque le clavó una 38, le puso un par de cuetazos a su mujercita. Bueno, este tipo que me he olvidado el nombre, ponele, se llame Juan González, ponele, o Juan Quisillo, ponele, da igual. Es de una banda que es considerado como Jim Morrison parisino, un tipo con una fuerte tendencia patológica, psicopatológica, bipolar. Pero más allá de eso, un excepcional músico, un excepcional poeta, no tuvo mejor idea que cargarse a María Trintignant. ¿Y quién fue María Trintignant? En el año 2000 era la hija del famoso y muy prestigioso director de cine Jean Trintignant, uno de los ídolos del cine, junto con Alain Delon, o toda esa saga de tipos que hicieron grande al cine negro francés en la década de 50, 60 y 70. Bueno, este chabón se la recargó en la mina porque en el año 2000, cuando nosotros no teníamos telefonía celular con mensajería de texto, ellos sí ya tenían ya hace 10 años antes tenían telefonía celular con mensajería de texto. Bueno, descubre que la señorita o compañera de él, compañera entre comillas, amante, mujer y esposa, diría la vieja samba argentina, niña, mujer y amiga, estas pelotudeces que se escuchan en Argentina, alcanzó a revisarle, cosa que no se debe hacer, pero porque es costumbre de las minas revisar la mensajería de texto de los teléfonos celulares. Este tipo incurrió en una práctica femenina y le descubrió un par de mensajes de texto de aquella época de un amigo, amigo que había sido también amante de María Trintignant. Bueno, ¿qué hizo? No solamente que le estalló el teléfono celular por la cabeza, sino que le clavó otro par de cuetazos, ¿no? Fue una gran actriz también, María Trintignant. Bueno, estuvo en Cana, fue condenado al mínimo del homicidio simple. Allá como en la Argentina, son 11 años, creo, el mínimo, ¿sí? Pero en el año 2002, pero estuvo preso hasta el 2008, y por esas cosas de las conmutaciones, porque el estúpido argentino piensa que las conmutaciones son en Argentina, el estúpido piensa eso, porque hay otros estúpidos como Mario Pereira y Petete Martínez que le meten en la cabeza a los burros, sus propios burras, que las conmutaciones y los perdones, el achicamiento de pena, son de Argentina, un invento argentino. No, en Europa ocurre, sobre todo en Francia, que es un país, un código penal basado en su constitución garantista. Estos son los precursores de los derechos humanos. Hay que decirle a Petete Martínez que Francia es la precursora mundial de los derechos humanos hace 300 años, por decir una estupidez. Ok, y ya está de nuevo andando este Juan González de la banda, una excepcional banda francesa de rock, un rock oscuro, tal cual como lo hubiese hecho Jim Morrison. Vamos a escuchar a algo de esa banda, no es decir algo así como Deseo Oscuro, Deseo Nocturno, esa o Pesadilla Nocturna, tiene que ver con las pesadillas nocturnas. Respecto de la muerte y toda esa fabulación que alguna vez en las flores del mal instauró Baudelaire en la cultura francesa. Bueno, esta banda, No Decir, Decir de Deseo, tiene que ver con ese estilo, ¿no? Una apología a lo más oscuro de la vida humana, que es la muerte. No hay deseo. Sous un soleil radieux nous permet l'invention de mondes merveilleux. 100 000 raisons de tourner la page quand je pense que Suzy est restée à la plage. Le bonheur est partout, ça déborde même, c'est fou. Ça va pas être facile de trouver son style. Allez. Compris ta vie, t'as bien suivi la trace. Comment tu peux tranquille éloigner les menaces? Comment tu peux t'envoyer des princesses de l'espace? Au moins des risques aussi, faut pas trembler, hélas. Le plaisir est à nous, y'en a pour tous les goûts. Ça va pas être facile de trouver son style. Allez. Je sais pas moi, c'est ma sœur. Même s'il y a plus vraiment de machine à vapeur, quand on y est pour rien, qu'on y est pour personne, on peut toujours essayer l'amour au téléphone. Oh, incendie, y'a le feu partout, emergency Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y. Sótano. 24 horas al mundo. Bueno, Esto es una versión filtrada, oxigenada, si se quiere, del megáfono cromado. Después de escuchar a esta banda francesa, No Ir Decir, Deseo Oscuro, Deseo Nocturno, pensaba que estos músicos, estos poetas del rock el parisino, conocieran Córdoba, tendrían un material, para volver a recrear el punk. Mira lo que te digo, ¿no? Para recrearlo, porque justamente el punk genera en Inglaterra, en Londres, otra cosa en Estados Unidos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La gente, un tipo de esta generación, cuando se encuentre con De La Sota, con su saquito rosa, por ejemplo. Yo no sé si estos tipos son unos pelotudos, unos mal cogidos, idiotas, imbéciles. Son esos abortos que prosperaron en sentido contrario. Realmente no se puede entender, honestamente, este tipo que padece un deterioro neuronal alucinante, ¿no? Deterioro por el tremendo abuso de la cocaína y del alcohol, ¿no? Que genera un deterioro a escala de lóbulos frontales, como explican todos los neurólogos del planeta. La cocaína te deja los lóbulos frontales como una pelota de billar, como una pelotita de billar, dura y lisa, los lóbulos frontales. Es decir, pierden esa rayita que tienen. Pierden por completo. Bueno, la Mona Jiménez, por ejemplo. Se habló mucho de la enfermedad, la patología, la droga de Maradona. Porque Maradona exponía su problema. En cambio, la Mona Jiménez esconde su psicopatología, ¿no? Y el periodismo de Córdoba, que vive gracias a la fortuna formidable, casi 10 millones de dólares de la Mona, vive de las migajas que tira la Mona al periodismo, bah, a los chimenteros cordobeses, ¿no? Estos forros que la van de periodista. Tengo una gana de publicar nombres que viven a costilla de esa migaja que tira la Mona, pero bueno, es un aspecto que no hemos contemplado con mi estudio jurídico, ¿eh? Vamos a tener que afinar ahí la puntería, ¿no? Según algunas revistas, esta revista que ha publicado de los millonarios en Argentina, tipos como el Indio Solari, ¿ves? Hay dos tipos que son multimillonarios en la Argentina, el Indio Solari y la Mona Jiménez, pero multi, porque fortuna de 10 millones de dólares, vamos a promediarlo ahí, en Argentina, es una cosa fuera de escala, que dos tipos, dos mersas, dos berretas, como el Indio y como la Mona, dos tipos que han escrito cursilería, ¿no? porque todavía no entiende de dónde dicen que el Indio Solari escribe bien. Es realmente, es que la bestia pop, o cuando le escribe al guardaespalda de Escobar Gaviria, Limón, creo que se llama. ¿Qué es eso? No sé, la verdad, la lírica es una grasada, el Indio es una grasada, por más que hable únicamente con Pergolini. El hecho que el Indio solamente hable con Pergolini, eso ya habla de su catadura ideológica, ¿viste? Porque Pergolini está convencido que es más importante él que el rock, o que los músicos del rock. Tiene una rarita confusión. Es el millonario advenedizo. Confunde. ¿Qué es eso? De ser un drogueta tirado durmiendo en la calle, como él mismo lo confesó, cosa que no se pone en duda, a ser un multimillonario rock. Eso confunde, altera, tiene una visión perturbada de la realidad y, bueno, se convence que el tipo es más importante que el rock. Es mucho más importante Pergolini que Spinetta, por decirlo así, ¿no? Y es mucho más importante Borderic que la música de rock. Bueno, hay muchos músicos de rock en Argentina que coadyuvan servilmente para que esa pergeñada estúpida de Pergolini lo convenza aún más. Bueno, entonces, vos ves que la influencia tarada del indio, por ejemplo, movilizar 200.000 imbéciles que circulan por el país, Mendoza, Gualeguaychú, Córdoba. Córdoba vio pasar ese fenómeno insólito fuera de toda orientación correcta, porque no genera nada, genera un negocio espectacular de dos o tres boludos anidados en Vorterix, boludos inteligentes, como Garfunkel, como Pergolini, tanto así que De la Puente tuvo la decencia de apartarse de ese grupo, ¿no? Bueno, después lo seguimos. Vamos a escuchar una banda sueca, un power trio sueco, pero genial, pero liderado por un hijo de un tupamaru exiliado en Suecia, ¿no? Extrañamente un uruguayo liderando un power trio sueco de gran preeminencia y de gran difusión underground en Europa. De verdad, son músicos muy, muy destacados. Juegan en la primera A como Boca del rock. Son tipos que no vienen de la B como River. Y bueno, lo vamos a escuchar. Soem, un power trio liderado por un uruguayo, pero no el uruguayo del viejo Gagá de Mujica, el uruguayo combativo, ¿no? El uruguayo que hay, quedan poquito, esa raza de revolucionarios. Bueno, Soem, una banda originaria de Suecia. Suck it all. expansive and bright is covered. Swallow the lie, let them take over. Greed is a horde that comes like a storm and conquers, strongly implying on their methods. I'm the one the parasites sucking out. You're the one the parasites sucking out. Taking, giving, every second closer to the ceiling. I will assemble all this down to the last broken piece. Tension in the atmosphere is lower. Gravity is slowly taking over. In our land, so it turns into sand. what we should share. Is now this what we inherited, the erasure of a life once so vital, now dissected and dry. Throw the first stone, then hide your hand while pursuing your dream. You're poisoning the essence of it all. I don't even wanna try to become the one who saved your halo. Espero que esto no haya salido al aire, ¿no, Luis? No, para nada. Bueno, ok, porque si no, el INADI está tras de mí. Tras de mí. So, en vez de estar, en vez de... Mira, acá vino un punto, el tema del INADI, el Instituto Nacional en contra de la discriminación, ¿no? ¿Por qué le admitieron a Luis Juez por el solo hecho de disculparse? Disculpas, además, extemporánea y fuera de lugar, su constante práctica de agravio contra la población boliviana, ¿no? Realmente, más allá de la caracterología, de la morfología de Luis Juez, incluso la política, ¿para qué sirve el INADI en Argentina? ¿Para qué sirve? Es un bolsón, más que una bolsa de trabajo, es un bolsón de trabajo para la militancia. Es un encanto de militancia, porque, qué sé yo, porque hay tipos estúpidos y boludos, como un boludo alegre, como en cierto, hasta un punto, ¿no? Por supuesto, Macri, cuando sale a decir que a la mujer argentina le gustan los piropos de toda catadura y toda esa estupidez, ¿no? Pero en realidad son idioteces, cosas cotidianas, mundanas, de baja estofa, que existen en todo el planeta, ¿no? Pero incluso hasta algunos personajes encumbrados, como el Cavalieri en Italia, no al pedo a Macri, le dicen el caballero, ¿cómo es el nombre del caballero? Ya me olvidé. El viejito que ahora mandaron en cana de las fiestas con las adolescentes. ¿Cómo es que fuera primer ministro de Italia? ¿Te acordás? Berlusconi. ¿Ah? ¿Cómo? Berlusconi. Berlusconi, también conocido como Mauricio Macri. Bueno, qué sé yo, no sé, son estupideces, no tienen una escala nazi-fascista, tienen una escala, el tipo dice, todas las minas le gustan que le digan, a mí me lo han dicho algunas minas, qué culazo que tenés, qué par de tetas que tenés. Pero, no, porque... Y las minas hacen todo lo posible para que se distinga eso. Está claro que en el tipo de ropa, en el diseño de la ropa está claro el mensaje, el exhibicionismo, esa concepción burda de la escatología sexual, ese bla, bla, bla, eso no resiste análisis, ¿no? Que, viste, como decían las viejas arpías de antes, te soca. O no toques si no va a comprar, decían las viejas arpías, esa vieja bruja de hace 50 años. No toques si no va a llevar, si no va a comprar. Bueno, sobre esa base estúpida, imbécil, está montada la cultura postmoderna, ¿no? Sobre todo que recala, hace pie y se enarbola desde ahí sobre una suerte de independencia, una cierta autonomía ficcional de la mujer frente al mundo machista y patriarcal. A su vez también el gobierno de una mujer también genera estupidez e idiotez, genera cultura boba, sobre todo cuando habla de todas y todas, por ejemplo. Pregunto, estaría bueno que alguien le preguntara a alguien muy cercana a Cristina, che, ¿no somos todos personas humanas? Y que la práctica del sexo es una cuestión cultural. Porque se cagan en Freud, por ejemplo, ni hablar que se cagan en Lacan. Está claro a esta altura del siglo XX que la práctica sexual es de estricto orden cultural, más allá de de lo que ha dispuesto la madre naturaleza, que en definitiva la madre naturaleza expresa matemática, o la matemática expresa naturaleza. Entonces, este vaciamiento cultural, ideológico, formativo, informativo, que han generado dos, tres hijos de puta, dos imbéciles, idiotas, incluso que se han apoderado de Linadi, no, creo que conduce a una situación de una frondosidad en cuanto al mierdoso pensamiento de decir, bueno, en Luis Juez hasta un punto es admisible que denigre a los bolivianos, equiparando con las estupideces y boludeces que dice Macri. ¿Qué más importante? ¿Qué Macri, qué más trascendente a la vida humana? Que Macri diga, bueno, a la mina le gusta que le digan qué tetas que tenés. Incluso la mina hacen, mira, tengo una amiga que estoy a punto de decir nombre y apellido, que se puso teta porque decía que ella no se sentía igual a otras mujeres que tenían teta. Y para que los tipos la miraran, por lo menos. Estoy a punto de decir, y tengo el número de documento y todo, tengo todo corroborado. Entonces, ¿cuál es la onda, tío? Es decir, bueno, las minas, qué sé yo, bueno, etcétera, etcétera. Incluso ningún juez, ningún abogado serio, fiscal serio, le va a dar bola a la guampa nada. A la guanda nada, no da bola, porque ese es un ardid. Lo que armaron es un ardid. Están más dentro del Código Penal la Wanda Nara y el pendejo Icardi que el Maxi López. En realidad, vamos a darle a la derecha al Maxi López que pisó el palito, porque es un engreído pelotudo. Más que sus puteadas no van a ser consideradas violencia de género. Son puteadas, simplemente. Puteadas que tienen una base milenaria. Y por otro lado, insisto, quiero más transcendente, que Luis Juez denigre al ciudadano boliviano con todo lo que dijo, que las pelotudeces de Macri. Obvio que es mucho más trascendente que la denigración, el menoscabo, la burla, el considerar que el ciudadano boliviano es una subespecie. Bueno, eso es lo grave. Es el punto más grave donde el INADI tenía que intervenir con mucho más fundamento científico y con un fundamento más sólido desde lo jurídico, ¿no? Incluso juntando los dos fundamentos científico-jurídico. Para elaborar una pena más contundente a este tipo que es impune, ha quedado impune de haber agraviado a la sociedad boliviana, ¿no? Agravió, pero una afrenta descomunal, criminal, diría, una afrenta criminal. Pero bueno, es pura propaganda, diría aquel lúcido, muy lúcido, Goebbels, aquel que fuera ministro de prensa y propaganda del nazismo surgido del voto de la socialdemocracia europea alemana, que la hizo mierda a Rosa Luxemburg y que el radicalismo y el kirchnerismo admira tanto, ¿no? De poder instalar en Argentina una socialdemocracia al estilo alemán. La misma socialdemocracia que está sosteniendo a la Merkel, a la que se le caían las bombachas hace un par de años atrás. Bueno, che, chao. Muchas gracias, gracias Luis, gracias Casa 13 y gracias sotanorock.com. Chao, muchas gracias. Boy, I need a Johnny nigga. del álbum Second Winter, el gran Johnny Winter y su hermano Edgar Winter en el Albert Royal Hall 1970. Tremenda versión de Johnny B. Goode del gran maestro Chuck Berry. Y nos vamos con el payo, el gran amigo, el único, uno de los poquitos amigos que tuviera Jimi Hendrix en vivo y que ha prometido visita para la Argentina en octubre de este año. Johnny Winter. Chao. Thank you. I'm talking about tobacco road, yeah.